Bueno, contanos cómo fue la jornada, las repercusiones. ¿Tuvieron también un momento de tensión después de lo que había pasado temprano en PepsiCo? ¿Hubo un operativo de intimidación a los médicos y médicas allí en el obelisco? Había un compromiso de Ortiz que tenía que justamente aplicar el pase a planta de más o menos 1.500 trabajadores, algo que planteaban ayer, ¿no? Y que no se cumplió. Guillermo, para los que no conocen, ¿cuánto gana un médico que trabaja en la provincia de Buenos Aires en los hospitales públicos? Ahora, el hospital público pierde recurso humano y esos profesionales, ¿dónde terminan trabajando después? ¿Cómo es si hubo ya algún tipo de acercamiento, relación con las nuevas autoridades del ministerio? ¿Cuándo es esa reunión, Guillermo? Sería el jueves de la semana que viene. La semana que viene. Bueno, vamos a volver a comunicarnos para ver si efectivamente hay alguna propuesta seria después de esa reunión. Te agradecemos estos minutos. Un abrazo grande. No, por favor, gracias a ustedes como siempre por difundir. Hasta Bien, luego. hasta luego.